Les contamos que cooperativas de trabajo recibieron certificados del programa de capacitaciones para aquellas que se fueron desarrollando en estos últimos meses. Y eso es muy buena noticia. ¿Y por qué les digo que es muy buena noticia? Porque quiere decir que vamos cada vez más creyendo en las cooperativas de trabajo, en reunirnos y asociarnos en cooperativas, ¿no? Al respecto ya lo tenemos a Fabián Bruna, subsecretario de Cooperativas y Mutuales, para que nos cuente un poco cómo se desarrolló este acto y bueno, y cuáles fueron también en esas cooperativas. Hola Fabián, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están Paula y Camila? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que qué momentos de alegría se han vivido, ¿no? También, porque eso quiere decir que, como mencionaba recién, cada vez más personas confían en crear cooperativas. Sí, así es. O sea, es que desde que terminó la pandemia a la actualidad, hemos triplicado el número de matrículas de cooperativas de trabajo en la provincia. Teníamos alrededor de 15 cooperativas al iniciar la gestión y ahora estamos rondando las 50 cooperativas de trabajo. Todas activas, trabajando, generando alguna actividad, algunas con más grado de desarrollo que otras. Pero, y lo que demuestra esto es que muchas pampeanas y pampeanos ven en el modelo cooperativo y en la forma de asociar, de emprender asociativamente con otros pares, una alternativa de generación de su empleo. La cooperativa de trabajo es una forma de organizativa de generarse autoempleo, de llevar adelante un emprendimiento y, bueno, nos parece muy loable, dado que las características de unas cooperativas, como ustedes saben, están basadas en los valores del movimiento cooperativo, que tienen que ver con la solidaridad, con ser una empresa democrática, donde las decisiones se toman en forma igualitaria entre todos sus asociados, tiene un principio de autonomía. Bueno, todas estas características hacen a que una cooperativa de trabajo sea una unidad productiva de la economía social o popular, como le decimos ahora. Fabián, y en este surgimiento de todas estas cooperativas en nuestra provincia, qué importante que desde el Estado se lleven a cabo estas capacitaciones justamente para acompañarlas. ¿De qué constan estas capacitaciones? Bueno, mira, hemos hecho distintos tipos de capacitaciones a lo largo de estos 2 años. Este ciclo, que tuvo 4 capacitaciones, tuvo que ver con generar aptitudes y habilidades de emprendedores en las cooperativas, que puedan analizarse a sí mismos como pequeñas empresas sociales, pero que tienen que buscar la eficiencia, la productividad. Esta capacitación, este ciclo, lo hemos organizado junto con la Subsecretaría de Economía Social, que dirige Yoli Carrizo. Un poco le hemos pedido a ellos que nos ayudaran por cuanto ellos trabajan mucho con emprendedores de distintas características y bueno, tienen un equipo interdisciplinario muy acostumbrados a trabajar temas de capacitación. Cosa que hemos hecho, crear un programa que nuestro gobernador nos acompañó en esta decisión de crear un programa para financiar asistencias técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente damos capacitaciones tipo curso donde invitamos a todas las cooperativas, sino que podemos financiar y armar asistencias técnicas puntuales para cada cooperativa. Entonces, es una forma de capacitarlas mucho más personalizada, más enfocada en cada cooperativa, con un profesional que le hace una tutoría y las acompaña a resolver determinadas situaciones. Y esto la verdad nos ha dado buen resultado, lo hemos aplicado en muchas ocasiones y son muchas las cooperativas que han recurrido a este sistema. Así que bueno, la idea es ir a, no solamente fomentar la creación de cooperativas y ayudarlas a que se constituyan, sino ir haciéndole el soporte tanto desde la capacitación, desde la asistencia técnica y desde el financiamiento para que se vayan consolidando como empresas sociales. Fabián, ¿cuál crees que es el mayor desafío de las cooperativas y las mutuales en esta época? Mira, el mayor, no sé, son muchos los desafíos que tienen las pobres porque tienen que enfrentar las etapas iniciales, que siempre son dificilísimas para todo aquel que emprende una nueva actividad. A eso sumarle la situación que todos, económica, que todos debemos enfrentar. Y también un poco el desconocimiento de la sociedad sobre qué es lo que hace una cooperativa de trabajo, qué puede aportar, y un poco también de preconceptos establecidos sobre cooperativas de trabajo que hemos ido, que terminan convirtiéndose en barreras, ¿no? Claro. Que hemos ido tratando de desmantelarlas en este tiempo. Los desafíos son muchos, pero bueno, creemos que muchas de ellas van a lograr consolidarse, ser sustentables, bueno, poder progresar y seguir incorporando asociados. Fabián, y ahora para lo que queda del año, ¿van a seguir estas capacitaciones? ¿Hay alguna otra acción o actividad? Sí, por supuesto. Lo que hemos hecho también es cambiar un poquito el enfoque en tratar de organizar capacitaciones en función de las demandas que ellos nos manifiesten. Entonces, la próxima capacitación va a tener que ver con enseñarles, ayudarles a que se conviertan en proveedores del Estado, explicarles cuáles son todos los pasos que tienen que realizar las cooperativas para convertirse en proveedores del Estado y que puedan ofrecer sus productos y servicios al Estado, ya sea municipal o provincial. De hecho, ya varias cooperativas son proveedoras del Estado, como el caso de cooperativas que hacen gráfica, servicios de limpieza, de cadetería, de mensajería. Son proveedoras, pero bueno, hay muchos otros casos que pueden ser al Estado como un cliente más. Ese va a ser la próxima capacitación que tenemos. Por otro lado, estamos con la FEPANCO pensando en un ciclo de capacitación para cooperativas de servicios públicos y ya estamos empezando a dar los primeros pasos organizándonos para concretar la presencia en las exposiciones rurales como hicimos el año pasado, tanto la de Pico como Santa Rosa, que bueno, fue muy bien visto por las cooperativas y que realmente les sirvió porque muchas de ellas consiguieron clientes y relaciones a partir de exponer sus productos, servicios en la época. Así que bueno, esas son un poquito las cosas a grandes rasgos que estamos encarando en estos días. Sí, de hecho aquí principalmente en Santa Rosa con esta participación en la exposición rural también les sirvió para dar a conocer y para difusión, ¿no? Y también uno hablando, ¿no?, con cada cooperativa también ellos estaban muy dispuestos a contar qué estaban haciendo, dónde te podían encontrar, qué te acerques para sumarte. Entonces también sirven, ¿no?, estas exposiciones. Quienes por ahí no saben de estas capacitaciones o no han participado, ¿a dónde se tienen que comunicar? ¿Cómo pueden acceder a toda esta información? Por supuesto a la subsecretaría, pero te diría que todas las cooperativas se comunican vía WhatsApp conmigo, con la directora, así que te diría que casi es muy raro que alguna de ellas no sepa cuando estamos anunciando o estamos armando una capacitación, porque siempre se circulariza la información con todas las cooperativas de trabajo, así que Y realmente todas las cooperativas de trabajo saben cómo comunicarse, cómo llegar con nosotros, y cualquier otro pampeano que quiera información sobre cooperativas puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o del teléfono de la subsecretaría o el correo, que es scooperativas@lapampa.gob.ar. Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto como siempre y bueno, y a seguirle metiendo nomás. Bueno, muchas gracias por la comunicación y ha sido un placer y bueno, nos mantenemos en contacto. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao, chao.